te propongo firmemente que duermas en mis brazos otra vez. Te propongo simplemente que todos tus minutos me los des. Sé que no estoy en tus poemas, sé que otro amor te hace vibrar. Aún así, yo me conozco.